98.5. Clásicos siempre. Man come on a miles wide fence. Avenillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Como pensionado, eres nuestra prioridad.

Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5. Audífonos. Un saludo muy especial para toda la gente de la FM. Yo no prendía una radio desde hace como 15 años. Qué música tan brutal. En serio, muchas gracias, muchas gracias. Yo tenía mi lista en YouTube y lo ponía a reproducir. Y me tocaba prender el televisor porque aquí no habían emisoras así. Entonces, ahora no, ahora simplemente prendo el radio y listo. Mi nombre es Linda. Estoy encantada con este estilo de música que están manejando. Sí, era demasiado reggaetón. Me encanta ese espacio porque soy amante de esta bella música. Espero que se queden con nosotros. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava.

La sacaron del estadio nuevamente. Excelente, me encanta. Casi que no encontramos una emisora donde coloquen la música que nos encanta. Lo mejor. Apenas tengo 18 años y estoy súper emocionada escuchando todos los retos. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. If you fall. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Clásicos siempre.

day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. Yeah. Oh yeah. Of my single bed, we'll share the same room. Yeah. Oh, just love ties the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? I know, yes, I know, yes, I know now. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Disguise for me, come into the open. When it's cold outside, am I here in vain? Hold on to the night, there will be no shame. Always I wanna be with you and make believe with you and live in harmony, harmony, oh love. I wanna be with you and make believe with you and live in harmony, harmony, oh love. La FM siempre. Melting the ice. To the ocean, hold back the tide. I see your love in motion when it's cold.